Quiero volar, volar, volar, volar, ay, volar, solo quiero volar, volar, solo quiero volar, y no me lo reproche nadie, volar. mi mira mi aire, ay, hola. Mira mi aire, ay.